Cromañón. La sentencia de ayer fue el resultado de una lucha a brazo partido desigual, totalmente desigual, en la que estuvieron involucrados padres, sobrevivientes, familiares y toda una sociedad. Y la verdad que uno mira para atrás y dice cuánta ayuda que hemos tenido, ¿no?